Hola, lo siento, llego tarde. Hay un atasco tremendo. Es que está lloviendo a mares y todo el mundo ha decidido coger el coche. Vale, no pasa nada. Hoy todo el mundo tiene problemas. ¿Qué tal el reportaje sobre el agua? Tenemos mucha prisa con eso. Lo estoy acabando. Estupendo. ¿Sabes algo de Sergio? Está haciendo entrevistas en la universidad. Es que necesitamos unos datos para el reportaje. Bien. Paloma está sacando unas fotos en el río Guadalhorce. Hay que entregar el reportaje hoy. Mario, ¿tú puedes ayudar a Rocío y a Sergio?